a la UNESCO. Elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy está con nosotros nuevamente la profesora Alicia Guarone. Nuestra amiga Alicia Guarone. Y vamos a hablar justamente, vamos a retomar lo que veníamos hablando, lo que habíamos hablado hace 15 días atrás, respecto del concepto de seguridad ciudadana. Sí. Yo tengo que decir, esto es una infidencia, ya lo sé, porque bueno, Alicia no se va a animar a decirlo, pero hoy tuvo un hecho de inseguridad ciudadana. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿La asaltaron? No, se le cayó un pedazo de algo, no sé qué, una placa de Durlo, qué sé yo, por el medio de la cabeza. Así la recibieron cuando llegó a la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Pobre. ¿Estamos seguros que fue inseguridad así en general o que fue contra ella? No lo sé. También pudo haber sido un atentado. Pudo haberse tratado de un atentado. Tengo entendido que las autoridades aún no dieron la cara, así que no sé. Esperemos que esté en condiciones. Hay gente identificada ya. Ah. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy buenas noches, damos comienzo a otra clase pública, la del día de la fecha. ¿Cómo le va? Javier? Perfectamente, ¿cómo le va? Primero le pregunto yo, porque usted es la dama y entonces la presento. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Perfectamente, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Estamos, como decíamos recién, con nuestra amiga, una amiga de la casa, la profesora Alicia Guarone. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? ¿Todo bien? Perfectamente, pero está bien. Fue solo un susto. Pudo haber sido una desgracia, pero fue con suerte. Creo que calcularon mal la fortaleza de mi cabeza. Ahí está. Bueno, eso es para lo que dicen que es para que es cabeza dura. Ahí hay una... Se confirmó. Se ha confirmado, sí. Así que bueno, no hace falta que la presentemos nuevamente a Alicia. Ella es docente de la Cátedra Pensamiento Sociopolítico 2 en la carrera de Comunicación Social, es habitual columnista también del programa La Marca de la Almohada y ha sido visitante de este espacio de clases públicas. Vamos a continuar el tema de... Seguridad ciudadana. Quería retomar un poquito lo que habíamos hablado en la clase anterior, pero tenemos un resumen, creo, para escuchar. Claro, antes de darle play al resumen que hizo aquí la alumna Valeria Millar, yo quería que Alicia prestara mucha atención, porque lo que vamos a escuchar ahora es su voz, es decir, uno podría decir, esto lo dijo Alicia. Ahora bien, es un resumen de una clase anterior, es decir, hay un recorte. Hay partes que no están. Hay partes que si bien... El famoso apunte. Es exactamente... Si usted lo dijo. Es el apunte. Es gravísimo eso. Entonces, uno, ¿puede estudiar del apunte? ¿Puede estudiar del resumen? Es riesgoso. Si el apunte se hace solo con la escucha de una clase, sin haber leído los textos anteriores, es un riesgo grande. Entonces, pero si se tiene cerebro un por poquito. Eso, vamos a ver. Queremos saber si este resumen, si este apunte... tiene la autorización de la profe. De la autora. Y si quien hizo la reedición de la clase te aprueba o no aprueba. Por eso, es un desafío también para Valeria. Claro, siempre me ponen a mí en este lugar, yo me voy a quejar, la próxima el resumen lo hace otro. Bueno, no sé, vamos a ver si la profesora Guarone aprueba que estudiemos del resumen, y lo que vamos a escuchar ahora, como decía recién Vicky, es el resumen de la clase anterior donde aparecieron los primeros conceptos de lo que es la seguridad ciudadana en palabras de Alicia Guarone. Nosotros vamos a trabajar la cuestión de la seguridad desde, decíamos, seguridad ciudadana. Es un concepto que construye la OEA, un conjunto de derechos que gozan todos los miembros de una sociedad de forma tal que puedan desenvolverse en su vida cotidiana con el menor riesgo posible de amenazas a su integridad personal, a sus derechos cívicos y al goce de sus bienes. Como verán, es una definición muy amplia que, si nosotros quisiéramos simplificarla, sería todos aquellos derechos y libertades que cualquiera de nosotros pretende desarrollar en una sociedad donde pueda gozar de una buena vida. Lo que decimos es que la inseguridad no se limita a los hechos delictivos y violentos, donde seguramente si existen, existe inseguridad, pero no se limitan a eso. Y vamos a tratar de empezar a profundizar sobre todos aquellos aspectos que hacen a la seguridad y que no son el delito. Si la seguridad, pensada en términos de seguridad ciudadana, sin duda, esto no solo no va a depender de la voluntad individual, sino que va a ser el resultado de un esfuerzo mancomunado de un colectivo social. Es decir, para tener seguridad ciudadana debo vivir en una sociedad segura. Y esa sociedad segura se logra a través del trabajo solidario de todos sus ciudadanos. Todos y cada uno de los integrantes de la sociedad son socios y actores principales en la construcción de esa seguridad. La responsabilidad más importante va a recaer en la clase dirigente de ese país, que tendrá que diseñar las políticas de Estado o políticas públicas que conduzcan a hacer tangible esta seguridad. Y por supuesto, el gobierno de turno deberá ejecutar y será el que debe velar por la ejecución de esas políticas que esta clase dirigente, en representación de todos nosotros, diseña. El problema central, que ya lleva más de 2 siglos, es cómo lograr articular democracia y capitalismo. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, es como que tocamos el corazón de esta relación difícil de coordinar. Hay actores principales y actores accesorios, digamos. ¿Accesorios en qué sentido? De poca importancia, no. En el grado de responsabilidad a la hora de generar seguridad en este colectivo. ¿Por qué no pensamos la responsabilidad social empresaria? Porque si hay algo central en la construcción de un colectivo, de una sociedad en la cual quiere combinar capitalismo y democracia, son las empresas. Las empresas cumplen un rol fundamental a la hora de la concreción de muchos de los deseos que cada uno de los ciudadanos quiere realizar, a través de los cuales se va a aproximar a sus objetivos. Por lo tanto, el rol de la empresa en el diseño de una sociedad segura, estoy casi convencida que es uno de los actores principales. Cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos haciendo referencia es a la responsabilidad en la conducción empresaria de respetar un trabajo digno para sus empleados, de respetar el medio ambiente, tratar de generar los máximos beneficios en el proceso productivo respetando ese medio ambiente y siendo responsable de las modificaciones que él produce a la hora de generar un bien y una riqueza. Uno de los ejemplos de falta absoluta de responsabilidad empresaria la tiene la banca privada y la banca pública. Con estos niveles de ganancia no hay justificación, ni ética ni económica, de que los bancos no tengan un servicio de seguridad cierta y responsable. Estamos lejos de estar comprometidos, y en especial los empresarios, que tienen mayor responsabilidad, porque tienen el diseño económico ellos en sus manos. El trabajador tiene solo la venta de fuerza de trabajo, pero el empresario es el que diseña. Bueno, habría que llamar a la conciencia, a la responsabilidad ciudadana, a estos empresarios que tienen tanta capacidad de lobby, para que repiensen qué tipo de sociedad quieren vivir. Es contradictorio. Por un lado tenemos un déficit habitacional terrible, ¿no es cierto? Por el otro tenemos un boom de construcción que nos hace recordar a la década de los 70. No hay cuadra que no tenga una construcción. ¿Cómo es que a tanta cantidad de construcción y con la necesidad que existe, los precios no bajen, los precios suben y cada vez suben más? Entonces dice, hay algo que de la economía no funciona. Esto de que nos contó el mercado, hay algo que no va. Ciertamente no es una sensación que no estamos seguros. Y aprueba la aprobado, luna. aprobado. Bien, vale. Aprobado. Entonces, este resumen está autorizado por su autora, Alicia Guarone, a quien ya, bueno, vamos a decirle que comience su clase formalmente después de esta pequeña introducción. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, Alicia, creo que comenzado, escuchado este resumen, podemos seguir conversando acerca de otros actores que tengan que ver con esto de generar seguridad ciudadana. Sí, habíamos dicho que para no ser injustos, digamos, y solo colocar la fuerza del ejemplo en estas dos actividades que hemos nombrado en la clase anterior, es un poco más amplio. Habíamos elegido otras que tienen que ver con la actividad extractiva, por ejemplo, la minería, la producción agropecuaria, que son actividades que por lo menos, el juego también, recuerdo. El juego, esa no es extractiva, es extractiva de los bolsillos de los ciudadanos, digamos, pero es otro tipo de extracción. Bueno, pero con respecto a la soja, por ejemplo, es indudable que en los últimos, podríamos decir, no sé si llegaría a los 10 años, pero más o menos, y si no es 10, es 8. El boom de las hojas es el producto de una múltiple articulación de variables, desde variables internacionales que tiene que ver con el consumo, el aumento de consumo de China y la India, que elevan el precio, sumado a una acción de responsabilidad empresaria por parte de los dueños de campo o de los que se dedican a esta actividad en la inversión de tecnología, hizo aparecer el campo y con la soja una actividad económica altamente lucrativa, que hizo extender las fronteras. Ya no bastaba la pampa, se extendió a otras provincias, y esto hizo hacer del campo, que venía muy golpeado en las etapas anteriores, a recuperar la rentabilidad de la agricultura, pero que este crecimiento trajo aparejado una serie de inconvenientes que es digno de que quienes se dedican a esto tienen que asumir la responsabilidad, como le apelábamos a la construcción y a los bancos. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a el descuido al respecto del cuidado del suelo. Ustedes saben muy bien, y lo han dicho ya muchos especialistas, que la soja, como otros productos, pero este en principal, desgasta profundamente los suelos. Así es. Esta requiere de estar rotando los cultivos. Pero claro, cuando yo estoy cultivando soja, que tiene una rentabilidad extraordinaria, cuesta que el propietario del campo, al poner en la balanza la protección de la tierra para mediano y largo plazo o la ganancia en el bolsillo rápidamente al año siguiente. Este es un problema. Pero si a esto le sumamos que en general se ha habido una gran concentración en la producción sojera, ya no son los propietarios individuales de medianos y pequeños hectáreas la que cultiva y vende las hojas, sino conocemos los pool de siembra. Estas grandes empresas... Pero en estos casos no podemos llamar a la conciencia de estas empresas, porque son gente muy... Es que no es gente, es una empresa, es como un fideicomiso, digamos. No se sabe, ni siquiera se conoce quiénes son. Estos reúnen grandes cantidades de hectáreas y no son los propietarios de la tierra, simplemente la arriendan. En realidad son como latifundios virtuales, porque lo que hacen es arrendar a precio muy ventajoso a un chacarero... Exactamente, que es el propietario de la tierra. El propietario dice, no, escúchame, me pagan X cantidad de hectáreas por adelantado... Y sin riesgo. Y sin riesgo, pelito para la vieja, y se guardan la plata en el bolsillo, perdiendo su actividad. Pero también decir, mira, vieja, vamos a Europa, vamos de viaje, vamos a vivir al pueblo, mudémonos, sí. y dejemos de renegar, porque nos están pagando a precio, digamos, sin riesgo, justamente. Sí. Sin duda, el chacarero que sigue cultivando sus tierras va a cuidar su tierra para que no se, digamos, que no pierda la fertilidad. Pero estos pools poco les importa, porque estos son capitales en general internacionales, los cuales cuando la Tierra ya no funcione más, se van a otro lado, digamos. Esto es una cosa muy... Pero cuando hablas de responsabilidad social empresaria... No, estoy señalando los problemas. Todavía no llegué a la responsabilidad, porque este no es el único problema. Aquí tenemos un problema además asociado con laboratorios, que tiene que ver con todos los tipos de productos químicos que acompañan a la producción de la soja, que tiene que ver con los pesticidas, que tiene que ver con los fertilizantes, que lamentablemente no hay un control cierto al respecto de la utilización. Hemos conocido hasta hace muy poco tiempo, lamentablemente, el fallecimiento de dos camioneros por el uso de todos estos químicos que necesita la soja y que los puertos los exigen. Esto agrava la situación. Ya no solamente tenemos que perdemos el control de la fertilidad de la tierra, sino que también ahora hemos incorporado el problema que todos estos productos químicos están poniendo en riesgo la vida humana, pero además la, ¿cómo les puedo decir? El riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. De las napas. Porque todos estos productos no solamente que quedan en el aire o que quedan en la superficie, sino que van filtrándose. Exactamente. Y el tercer inconveniente que encontramos también es el tema de que el avance de la frontera de la soja desplazó a otras actividades económicas que son necesarias y que fueron en desmedro, porque los niveles de ganancia eran imposibles de equiparar a la soja. Le hace la ganadería, le hace la tala indiscriminada de los bosques, que esto contrae toda una serie de inconvenientes a la hora de pensar el cambio climático, y también la subsistencia de muchos grupos que viven y que vivían de otras actividades, porque la soja, además, y obvié decirlo, es una actividad en la cual no requiere de mucha mano de obra, casi ninguna, diríamos. Sí, crece, viene sola, digamos. Sí, y además está altamente tecnificada, con maquinaria que también hay que decir que se produjo, gracias a la soja también, un resurgir de la industria de la maquinaria agrícola. Claro, digamos, no es que viene sola en términos de que uno tira la semilla y... Si no es un yuyo, como dijo la presidenta. No hay que minimizar el esfuerzo. Eso, pero sí en términos, viene sola en términos de que... lo que hay es mucho conocimiento muy calificado. Exactamente. Allí, tecnificado. Pero no mano de obra. No requiere de mano de obra. Usted piense que hace 15 años atrás, la pampa húmeda, no solamente había siembra, eran los campos que hacían la terminación del ganado. El engorde final del ganado se hacía en gran parte de estos sectores que hoy fueron totalmente cubiertos por la soja. Piense nomás lo que nos ha pasado y que nos pasa lamentablemente en forma sistemática con las islas, la quema de los pastizales y el desmonte de las islas para poder llevar el ganado que fue desplazado de estas tierras de la pampa húmeda. Uh-huh. Sí. Bien, todo esto, usted ahora me hace la pregunta, ¿qué tiene que ver con la seguridad ciudadana o con el diseño de una sociedad segura? Bueno, tiene mucho que ver. Sin duda, la gran discusión del año pasado y desgraciadamente el conflicto tan agudo que hubo entre el gobierno y un sector de la actividad económica que corresponde a este sector, que era el agropecuario, se discutía las retenciones como una discusión nacional y una discusión, cuando digo nacional, digo del interés general. Yo en su momento no compartí ni comparto hoy el modo en que este gobierno diseña la política económica y la política fundamentalmente agropecuaria. Creo que hay un vacío en esta política agropecuaria y por eso en su momento la medida de la retención apareció trasnochada, inconsulta e impuesta y produjo todo lo que produjo en su momento. Ahora bien, la retención es una medida de política económica cuando uno quiere equilibrar, poner límite al avance de la frontera de la soja y entonces favorece otros cultivos para que quienes para impulsar al propietario de los campos a sembrar más trigo, más más otros cereales, y poner un freno a la soja. Lamentablemente no hay una política de coherente. Y entonces aparece solo la retención como una carga impositiva. Claro, que hay es una herramienta económica y no tanto una política agropecuaria. Exactamente, es una herramienta dentro de una política agropecuaria. Ahora bien, pensando en una sociedad segura, no bastan las retenciones. Lo que necesitamos es una política agropecuaria. Necesito, si yo fuera gobierno, yo necesito saber quién es el que explota los campos. Yo necesito saber quiénes son para controlar la rotación de la tierra. La tierra. Si estás hablando de una falta de diálogo, quizás. No, y una falta de conciencia. No, y una falta de conciencia. Hay una ausencia de política y hay una falta de conciencia de los productores y hay un diseño de producción que no favorece a estas dos otras variables. Es decir, ¿cómo hago yo para articular una política? ¿Cómo hago yo para garantizarle una ganancia razonable a quien trabaja, al empresario agropecuario? Pero ¿cómo articula estas dos cosas si en realidad la actividad productiva la está realizando un pool de siembra que desconozco quiénes son los titulares? No hay ninguna forma de controlar qué cantidad de hectáreas siembra, dónde están esas hectáreas. ¿Cómo puedo controlar para ver si realmente se están cuidando la fertilidad de los suelos? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Sí, sí. Eso hace a la seguridad, no solamente en nombre de la sociedad, sino también al chacarero que está cerca de esos campos en los cuales no se cuida la fertilidad de la tierra. Porque el problema de la rotación no es un problema de alambrado. La pérdida de las aguas subterráneas va a afectar a todos, no solamente al que no cuida la rotación utilización de los fertilizantes. No se alambran las napas. Claro. Al grande y al pequeño perjudica. Y lamentablemente, y nosotros estamos acostumbrados por otras ausencias de política, que después de 20 años reconocemos que aquello que nos pareció razonable defender o que era una alarma exagerada, después es un problema real al cual tenemos que enfrentar. Y para hacer un ejemplo muy cotidiano, digo la educación. La reforma de los 90 nos está costando hoy un gran dolor de cabeza a la hora de pensar cómo nuestros hijos, nuestros nietos, están siendo formados en la primaria y en la secundaria de nuestro país. Fueron malas políticas de hace 20 años en educación, los resultados de ausencia de política o de malas políticas en aspectos como esta, que son estructurales, no se denotan al año siguiente, a los 2 años, a los 3 años. Generalmente pasa una década para empezar a recibir los efectos de esas malas políticas. Sí, cuando puede ser tarde. Entonces, digo yo, esto no es un problema, como lamentablemente se sintetizó el año pasado, entre oposición y gobierno, entre el campo y la industria. Esto es una costumbre histórica y lamentable de la Argentina de hacer todos los problemas, lo tenemos que ver como amigo-enemigo. No es así. El agro o la actividad del juego, como vamos a hablar ahora, no puede, por ejemplo, el juego estar exento del pago de impuestos. Las ganancias de los casinos son extraordinarios y no puede ser que estén exentas de pago de impuestos. Y que no haya una regulación. No, regulación hay, porque hay una ley que regula los casinos. Uno no puede abrir un casino como quien abre un kiosco de cigarrillo. No, seguro. La regulación está, lo que está exento de pago de impuestos. Eso es lo que está exento. Cuando debería ser una de las actividades más, más sujeta al pago de impuestos, porque en realidad ninguna sociedad segura se va a sustentar en base al fomento del juego y del azar. Yo tengo entendido, no sé si a lo mejor me equivoco, que cuando hay alguien que salta a la banca o gana mucha plata en un casino, un gran porcentaje es para el Estado. No sé si es así. Sí, pero el tema es que el que paga es el que gana, no es el casino. Ah, si yo gano la lotería, ahí está otra injusticia absoluta. Fíjese, me dio un pie extraordinario. Yo juego la lotería y gano el primer premio. A mí se me entrega el premio retirando los impuestos que yo debo pagar. Las retenciones. Sí, sí. Pero el dueño... Por todos lados. El ejemplo de la lotería no es válido porque la lotería es oficial, es del Estado. Sí. Pero vamos al casino, como vos decías. El casino no paga impuestos. Y son más veces las que vamos a perder los que vamos a jugar. Sí. Y son más veces las que gana el casino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, sí, sí. Sin duda que el ciudadano que gana paga impuestos. El problema es que no paga la actividad económica, en este caso el juego. Claro, y ahí también uno podría pensar que independientemente del desarrollo, no sé, pienso en el casino que se instaló en Rosario. Que, bueno, eso obviamente que modificó el entorno del barrio, que según encuestas o algunos estudios decían que, bueno, ahora es un barrio con mayor movimiento, es un barrio que tiene mayores grados de seguridad en términos de menor delito visible, pero donde sí se ha cortado una cadena de pago en los comercios del barrio. Y por se supuesto. Ha cortado esa cadena de pago porque los que suelen ir diariamente al casino y generalmente perder son los vecinos del barrio. Nosotros ya sabemos, y esto ha sido estudiado por gente especialista en el caso, de que el juego es un buen negocio porque en realidad el que más juega es el que menos tiene. Ese es el problema. Por eso durante muchos años, yo te diría, durante todo el siglo XX, en la provincia de Santa Fe se luchó tanto los distintos partidos para no poner casinos. La ciudad de la provincia de Santa Fe siempre tuvo un comportamiento al respecto de estas cosas repetido. Yo me acuerdo cuando yo era chica estaba prohibido la Coca-Cola acá en la provincia de Santa Fe. Porque, ¿usted sabe por qué? Por el ministro de Salud. No me puedo recordar el nombre, un nombre muy conocido acá en la ciudad de Rosario, un médico de renombre. ¿Por qué? Porque toda bebida o toda comida, y esto es por ley, sigue existiendo así, para poderse vender hay que declarar de qué está hecho. Porque si no declara usted de qué está hecho, no, el Estado no le puede dar el permiso de comercializarlo en un territorio donde el Ministerio de Salud es el responsable, le está dando el aval. Coca-Cola jamás puso a la luz del día su receta, porque decía que era un secreto. Bueno, bien, si es un secreto, en la provincia de Santa Fe durante muchos años se vendió Coca-Cola. Mi padre me ha contado que ha viajado a Buenos Aires, incluso sí. provincias, para tomar Coca-Cola. Exactamente, exactamente. En la provincia de Santa Fe no se comercializaba ninguna cola, no solamente Coca-Cola, ¿no? Ninguna cola, pero en aquella época, yo no sé si Pepsi existía, pero había muy poco Pepsi, lo único que había era Coca-Cola. Y entonces se vendía la Viducola, que la Viducola era una bebida nacional y que había declarado la composición del producto y por lo tanto tenía permiso. Volvamos al juego. Llama la atención. Si uno dice, estamos discutiendo el año pasado retenciones del campo, con todo lo que produjo como movimiento político y de reacción de un sector social, ¿cómo puede ser que el juego a nadie se le ocurra afectarlo a través de un impuesto? Valeria, claro, te quería preguntar, ¿por qué el casino no paga impuestos? Porque el juego no paga impuestos, porque tragamoneda tampoco paga impuestos, no es solamente el casino, digamos. Pero porque es parte de una política de... Digo, es una pregunta que llamaron por teléfono para hacerla. ¿Que es parte de una política de apoyo al juego, una cuestión así? Yo no podría contestarlo, de hecho sí podría decir que en estos últimos años ha habido un creciente desarrollo de los centros de juego, tanto en Capital Federal como en muchas provincias del territorio. Si a eso se le llama una promoción del juego, no sé. Pero sí es cierto que esto fue increyendo y que las inversiones si uno mira el nivel de inversiones que se hacen en estos negocios, rápidamente se da cuenta que el nivel de ganancia debe ser muy importante, porque si no, no se haría ese nivel de inversión. Bien. Recordemos que estamos hablando con Alicia Cuarone. Ella es licenciada en Ciencia Política y docente de nuestra carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política. Estamos charlando un poco sobre seguridad ciudadana, unos nuevos actores. Conversamos sobre la soja, sobre el monocultivo de la soja, qué le pasa al suelo, la fertilidad, la contaminación de las napas. Ahora estamos charlando un poco sobre el casino. Me parece, podemos hacer un recreo, una breve pausa. Lo que proponía antes de ir al recreo es por ahí, si Alicia podía completar cuáles eran estos actores económicos, empresariales, de importancia, y que se comportan con poca responsabilidad social empresaria. Bueno, teníamos. Nos quedan dos por nombrar, que no lo vamos a desarrollar, pero mínimamente lo tenemos que nombrar, que uno es la minería a cielo abierto. Uh-huh. Tenemos un próximo conflicto grande con una supuesta explotación que se quiere realizar en San Juan, con el límite con Chile, y supuestamente se haría la explotación asociado con Chile, porque está en el límite y compartimos sí. esa riqueza, que más complicado aún, porque encima afectaría a uno de los glaciares. Es un problema grave y serio. La explotación de minera de esta manera, de a cielo abierto, que es la única posibilidad que nosotros tenemos por el tipo de desarrollo del mineral en nuestras montañas, está muy disperso. No hay vetas como había en otras épocas y como están los mineros en Chile, ¿no? Lamentablemente. A mí me gustó, a propósito de esto, la contratapa de la revista Barcelona de este número, que es un mensaje apócrifo, por supuesto, del gobierno de San Juan y de distintos gobiernos de Catamarca, diciendo sí a la minería a cielo abierto, sí, para que no pase lo que en Chile, apoyemos. Bueno, este sí a las dos entradas. Bueno, usted se ríe, pero se dijo en serio esto, y se utilizó o se pretendió utilizar, después desapareció, yo creo que se dieron cuenta que ya era demasiado, diciendo ve que es bueno lo nuestro, claro, o no es tan malo. Bueno, este tipo de explotación minera es lamentable. Se ha estudiado, las universidades públicas tienen especialistas que han estudiado, han expuesto, han desarrollado lo que significa el riesgo que esto tiene. Pero evidentemente el negocio es muy grande, los niveles de rentabilidad también deben ser muy grandes para comprometer a tanto al Congreso Nacional, que no logra votar la ley de glaciares. La Presidenta de la Nación vetó una ley del año pasado, o del anteaño, 2008. Hoy, este año, se logró aprobar, en particular y en general, en Cámara de Diputados, pero nada se sabe de Cámara de Senadores. Y vuelve a estar trabado. Y esta ya no es una discusión entre empresarios de un área o de un sector. Ahora entramos en discusión y pareciera que el diseño de una sociedad segura estaría en peligro si yo pongo límites o cotos o regulación a la explotación minera, porque empieza a contraponerse intereses de algunas provincias contra el interés nacional, ¿no? Fíjense, hasta acá estábamos hablando de sectores económicos diferentes, particulares, que para defender su interés, su ganancia, minimizan los riesgos y enarbolan su bandera de interés particular sobre el interés colectivo. Con la minería estamos viéndonos que estamos enfrentándonos un interés provincial, por ejemplo, el gobierno de San Juan, con la defensa acérrima a la explotación minera contra el interés general del país. Bien. Entonces, fíjense qué papel, qué poder tiene la actividad económica, la rentabilidad de toda actividad económica, que nos hace perder de vista el interés colectivo. Y poner por sobre el interés colectivo el interés particular, sea... Lo que hablábamos en la primera clase. Exactamente. A mayor capitalismo, menor democracia. Uh-huh.

Bueno, Alicia, seguimos conversando un poco sobre esto de la cuestión tan importante para todos nosotros. Todos somos parte de esta sociedad y muchas veces nos sentimos inseguros. Comentanos un poco... Sí, quería terminar con... No quiero que dejar de nombrar a un grupo de empresarios que tienen alta responsabilidad sobre la seguridad ciudadana, que son los responsables de llevar a las góndolas los alimentos más básicos para garantizar que una familia pueda reproducirse con salud. Una de las áreas de la economía mayor que sufre el monopolio son realmente los supermercados, es decir, aquellas grandes empresas que tienen la capacidad de compra como para imponer el precio. Todos nosotros que somos consumidores de alimentos, ¿no? Vemos en forma cotidiana el aumento de los alimentos básicos, digamos, ¿no? Y creo que aquí hay un signo importante de irresponsabilidad al respecto de la seguridad. Yo el otro día estaba viendo por televisión una publicidad de una empresa muy grande, de lácteos, que hacían la publicidad de una promoción que había bajado un producto de 3 pesos a 2 pesos. O sea, es un tercio como publicidad. Quiere decir que los niveles de rentabilidad de ese bien es extraordinario, porque no creo que esta empresa ponga un producto que no cubra el costo. No, seguro. Esto lo han hablado otros especialistas acá en la misma radio, que son economistas, digamos, de cómo se conforma un precio. Si hay un aumento de salario del 20%, eso no representa un 20% de aumento del producto que nosotros vamos a comprar en la góndola. Pero esto se hace habitualmente. Esto de ganarle a la inflación, en realidad, esconde un deseo irrefrenable de aumentar las rentabilidades en una forma escandalosa. Acá estamos jugando con alimentos básicos, la leche, el pan, la carne, que en nuestra dieta es muy importante, no hablemos de las verduras. Cualquier ama de casa que me está escuchando sabe que uno no hace mucho tiempo, iba a la verdulería, y la verdulería jamás era un rubro importante en el monedero de la familia. Hoy usted va a la verdulería y compra lo de la estación. Sí. No se le va a ocurrir comprar zapallito, por ejemplo. Y no baja la compra de 50, 60 pesos. ¿Y qué compró? Papa, zanahoria, cebolla, sí, calabaza. Yo le digo que hace, yo no sé, los años a mí me pasan, gracias a Dios, muy rápido. O por desgracia, no sé, depende del ángulo de visión. Pero esas eran verduras que no hacían al valor. Siempre la fruta, siempre la fruta era más cara, pero la papa, la cebolla, la zanahoria, la calabaza, eran irrelevantes en un presupuesto familiar. Claro, contigo pan y cebolla, era eso. Ahora contigo pan y cebolla, vamos a ver, que el pan está carísimo y la cebolla también. No cualquiera pan y cebolla. Pero escúcheme una cosa, la comida de los hogares más humildes, ¿cuál era? El asado, o si no, el puchero. Vaya a hacer un puchero hoy. Sí. Es una comida de lujo. Haga un pucherito. Bueno, probablemente a partir de esa política de irresponsabilidad empresaria, es que también, si uno va atando cabos, podemos llegar a pensar que gran parte de los problemas de sobrepeso que hay en los sectores de menores ingresos tiene que ver con que la alimentación es básicamente... Harina hidratos a base de hidratos de carbono. Entonces, y ojalá fuera solo hidratos de carbono, sino grasas trans. Bueno, ¿no? Claro. Además de eso, todo digamos lo que sería el merchandising. Exactamente. ¿No? De las galletitas de tal. Bueno, digo, con lo cual hay una política empresarial que redunda en mala salud. Sí, sí, que es un costo mayor a la sociedad, porque también hay que reconocer esto y reconocerlo cuando hace uno el análisis. A ver, si uno está dispuesto o a pagar la menor cantidad de impuestos posible, porque cree que eso es una carga injusta, lo primero que tiene que asegurarse es que el Estado no tenga mayores erogaciones por salud. Sí, en la cuestión de... ¿No? Ahí está también. Por ende, si quiero yo pagar menos impuestos, lo que tengo que garantizar es de que lo que yo produzca no genere mayores gastos en salud al Estado. Por eso la campaña, te quería hacer el comentario del cigarrillo, la campaña contra el tabaco. Exactamente. Es un gasto público. Pero también debería ser una responsabilidad de salud pública de controlar la producción de alimentos. O de exigir que en los papelitos que envuelven el producto que voy a comprar tenga el detalle necesario y la advertencia necesaria en cada producto, los riesgos que yo corro al comprar ese producto. Claro, en realidad, así como ahora, a partir de la nueva ley, que finalmente tuvo sanción definitiva, creo, o media sanción, pero la va a tener en contra del tabaco, que lo que obligan es que el 50% de la superficie del paquete tenga una inscripción que explique de los problemas que causa el tabaquismo. Como es en otros países, en Brasil. Fumar genera cáncer. Del mismo modo, las papas fritas Lays, que tienen a una esbelta y escultural Catherine Fulop ahí promocionándola, lo que deberían decir, un globito que sale de la boca, es: yo estoy con esta figura por comer cosas que no son estas porquerías que te estás comiendo vos ahora. No vas a quedar como yo después de comer eso. Esa podría ser una buena política de información al usuario. Pero se terminarían las publicidades. Bueno, pero fíjese esto que estamos hablando, que digamos que es importante, es grave en Estados Unidos. Y si ustedes ven la CNN, hace más de 10 días, que sistemáticamente es tema del canal. Sí, los niños son todos obesos. Si ustedes ven los canales de dibujitos para niños, van a ver que los programas dirigidos a los niños están dedicados a qué comer, cómo comer y la comida saludable. ¿Por qué? Porque los niveles de inversión en salud en Estados Unidos están trepando tan altos que están preocupando seriamente al gobierno de Estados Unidos. Entonces digo, lo que estamos hablando no es menor a la hora de pensar la seguridad ciudadana. Para una sociedad segura, la sociedad segura no la va a garantizar solo las cárceles, solo la policía. La va a garantizar una buena vida. Y esta es responsabilidad absolutamente de todos. Ahora, los grados de responsabilidad son diferentes. El consumidor debe educarse para defender sus derechos. Ahora, la clase dirigente debe ser consecuente con una política y los empresarios deben asociarse para hacer esto posible. A ver, ¿y qué responsabilidad? Bueno, recién decía las clases dirigentes, pero ¿qué responsabilidad le cabe al Estado? Porque nombramos una serie de actividades que en realidad funcionan como funcionan de modo legal, es decir, no es que están trampeando al Estado, sino que son las reglas que el propio Estado... Es a medias. En realidad hay que decir que es a medias. ¿Por? Por dos razones, una general y una específica. El fabricante de la papa frita sabe que está usando grasas trans. Sabe el riesgo que esto implica, el consumo no controlado de las grasas trans. Es decir, nadie va a decir que va a morir o va a contraer una enfermedad grave si en un fin de semana se toma una rica cervecita, que es sana, con unas papas fritas. El problema es incentivar su consumo a toda hora y en especial a los niños en la escuela, por ejemplo. Entonces, ¿por qué digo que es socio en esta combinación de irresponsabilidades? Por lo menos, porque no lo dice en su paquete, no lo expresa en su paquete. Ese empresario necesita una ley que lo obligue. La ley tiene que estar, pero el empresario solo responde a la a la obligación que le imponen de afuera. Él, como agente económico trascendental y necesario en un capitalismo, ¿cuándo va a asumir su responsabilidad social? Claro, eso es está que... ajeno, porque además vamos a decir la verdad, el Estado somos todos, el empresario también es Estado, cada uno de nosotros como ciudadanos somos Estado. Entonces confundimos la apelación al Estado o a la apelación al gobierno. ¿A quién le estamos pidiendo esto? El Estado somos todos, por ende, si el Estado tiene que hacer esto, el empresario no está ajeno, aunque no exista la ley que lo obligue. Ahora, el que debe ejecutar es el gobierno, y cuando digo gobierno no hablo solamente del Poder Ejecutivo, estoy hablando del Congreso, del gobierno, de la multiplicidad de órganos y del Poder Judicial, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, el gobierno va a poder avanzar sobre estas medidas para garantizar una sociedad segura en la medida de que los poderes económicos apoyen y acompañen estas medidas, porque nosotros sabemos muy bien, y le voy a dar un ejemplo histórico, Ilía, el golpe de Estado de Ilía se lo dieron los laboratorios medicinales, eran empresarios poderosos como hoy. Entonces, la idea esta es que el gobierno no hace, la ley no está escrita, a mí nadie me obliga, no es una respuesta responsable de un empresario. Claro, bueno, en eso recuerdo lo que traíamos a colación en la clase pasada, las palabras de el ex ministro de Economía de la última etapa de Alfonsín, Juan Carlos Pugliese, que dice: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo los empresarios, y finalmente le dije, tómatela, hace tu vida prácticamente, mostrando un comportamiento irresponsable. Y me pregunto, y no es por meternos específicamente en la coyuntura ni en hablar del personaje, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos una figura pública demonizada como Guillermo Moreno, probablemente con causa justificada, ¿no? Esa imagen demonizada de Guillermo Moreno, de quien se dicen un montón de cosas, como por ejemplo que directamente en su despacho atiende a los empresarios con la pistola arriba del escritorio. O al menos eso circula como rumor, pero prácticamente nadie nunca lo desmiente, se puede pensar que es cierto. Esa imagen dice, ¿cómo puede ser que un funcionario del Estado tenga semejante comportamiento? Ahora bien, el empresariado argentino, y por eso digo, no es por detenerse en el personaje Moreno, sino a nivel global y hablando de la responsabilidad social de un empresario. El empresariado argentino, sin ese personaje de caricatura prácticamente, que atiende con la pistola en la cabeza, sin esa presión, ¿se comportaría de manera responsable? Y ahí viene el problema. ¿O este funcionario es a la medida del empresariado? Y creo que tiene que ver con todos. A ver, la imagen de un funcionario público como este caballero es patética y responde a un Estado que fue avasallado, que fue desestructurado y que repite las políticas y la forma de hacer política de las que la ciudadanía ya demostró estar convencida que no la quiere. Uh-huh. Son los resabios del autoritarismo, por un lado. Pero por el otro lado tenemos una larguísima historia de comportamientos irresponsables de empresarios que tienen poder de decisión, que tienen capacidad de decisión, que anteponen a la responsabilidad y al interés general su propio interés egoísta. Y con esto quiero aclarar, porque siempre terminan esto contestando lo siguiente: ¿usted qué pretende? ¿Un empresario que no gane? No, yo quiero un empresario triunfador, yo quiero un empresario que tenga altos beneficios, porque para que el capitalismo funcione necesito capital, pero yo necesito un empresario, es decir, ese beneficio que gane el empresario, y que ojalá sea mucho, sea producto de su capacidad y de su riesgo de inversión, y no a costa de políticas salvajes contra el consumo, o contra los intereses de la nación, o contra la imposibilidad de diseñar una sociedad vivible. Porque a la larga o a la corta, la democracia se agota con este tipo de empresariado. ¿Mm? Usted me dirá, bueno, pero ¿cómo se hace esto? Y es difícil en una economía como la Argentina, que está altamente monopolizada, es muy difícil. Porque en realidad, y volviendo a los precios, el Estado, si lo tiene, lo desconozco, pero lo debería tener, como cualquier país capitalista, el Estado hace el seguimiento de la cadena de comercialización de los productos más importantes. A través del estudio de la cadena de comercialización, el Estado empieza a visualizar cuáles son los niveles de rentabilidad de la cadena. De esa manera, trata o logra, a través de las políticas y las decisiones que debe tomar a futuro, equilibrar para hacer una sociedad equitativa. Esto, en los últimos 30 años de la democracia, ningún gobierno democrático lo pudo realizar. No sé si no es que no tiene los datos, no fue capaz de generar la base de datos necesaria para saber quiénes son los que acumulan contra los otros, y por eso no ha podido resolver el estado de monopolización, el estado de imposición de precio que hay en la mayoría de los productos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, claramente. Entonces, si yo tengo esta realidad, le tengo que contestar que hoy estamos casi imposibilitados de poder empezar a generar políticas de Estado que nos oriente hacia una sociedad segura, independientemente del gobierno, claro, sí, que esté de turno. Digamos, estoy pensando, como para graficar eso, en la cadena láctea seguramente cobra más plata Pancho Ibáñez por aparecer en la publicidad de La Serenísima que el productor tambero. Sin duda, pero habría que preguntarse por qué La Serenísima se le permitió acaparar la porción de mercado que tiene. Que debe reunir, no quiero equivocarme porque no tengo fresca las cifras, pero más del 80% del total del mercado de leche la tiene La Serenísima. Eso el Estado se lo ha permitido. Claro. Y eso va en contra de esto que estamos intentando decir, que tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana. ¿Se entiende? Es clarísimo. Y da para mucho más, como siempre, cada vez que le invitamos. Así que ya se nos terminó, y el tema de hoy, que era el papel cierre, de los ciudadanos, no lo pudimos desarrollar. No, pero bueno, lo dejamos para la próxima. Habíamos dicho que en tres clases. Bien. Una especie de seminario, como venimos con Karina Frid, de seminario intensivo sobre seguridad. En este caso sería seminario intensivo sobre seguridad ciudadana, que en realidad es un concepto a desarrollar, porque cuando se piensa en seguridad, generalmente, como planteaba Alicia en algún momento, se lo asocia rápidamente a mayor policía, a cárceles, a delitos, etcétera. Y en realidad lo que estamos planteando es cómo vivir en una sociedad segura, que eso implica cómo sentirse más seguro. Alimentación, eso implica salud, educación, buena vivienda, hábitat. Y la posibilidad del libre albedrío. Es decir, que cada uno de nosotros pueda desarrollar lo que cree que son sus objetivos. Y yo quiero cerrar con esto de que la seguridad es una construcción colectiva. Y yo, por más que ponga voluntad, por más que ponga esfuerzo en la consecución de mis objetivos, no lo voy a lograr si vivo en una sociedad con estas características que estuvimos desarrollando. Va a ser muy difícil. Yo siempre digo, en los 90 el diseño de ciudad eran los barrios cerrados. Hoy sabemos, con la situación de inseguridad que tenemos, que el barrio cerrado es lo menos seguro, porque es un gueto. Si logran entrar, estamos a merced de los ladrones. No hay paredón que frene la injusticia, la exclusión. Entonces, quien hoy, por trabajo, por capacidad y por decencia, tuvo este logro de tener un capital, hoy sinceramente no lo puede gozar con total libertad. Muy bien, bueno, muchas gracias Alicia por haber venido. ¿Y algún artículo, algún libro, algún autor que nos pueda recomendar para ir pispeando de aquí a la próxima clase? Porque vos dijiste que hay que tener el texto leído antes de, y además del apunte. La verdad, yo tengo que decir que estas son reflexiones que yo personales. Tengo. Yo no he encontrado, he intentado hace tiempo que estoy atrás de este concepto de seguridad, y no he encontrado, porque todos los especialistas en seguridad tienen que ver con el derecho penal. Uh-huh. Y bueno, creo que eso queda corto, digamos, no es suficiente. Sí le podría decir que hay que leer a los últimos textos de Lechner. ¿Eh? Uh-huh. Yo creo que ayuda mucho a pensar esta qué tipo de sociedad yo quiero, ¿eh? Qué tipo de libertad yo deseo. Y ciudadano quiero ser también. Exactamente, porque... y ahí viene el diseño, ¿eh? Ahí viene el diseño de qué sociedad quiero vivir. Y ahí viene la próxima clase, que ese es el tema. Ahí estamos. Muy bien, Vicky. Lo que sigue es ayer nomás, y usted me tiene que decir qué es lo que sigue mañana en clase pública. Mañana tenemos ambiental, el ambiente, Tripelli, Adriana Tripelli. Derecho ambiental. Derecho ambiental. Mm, ahí está. Derecho bueno, ambiental. Y tiene mucho que ver con esto. Ahí está. Bueno, seguramente vamos a hacer un cruce. Sí, seguramente. Un cruce, tiene mucho que ver con lo que Alicia estuvo comentando. Interdisciplinario. Nos estamos yendo, hemos llegado ya al final de la clase pública del día de hoy. Muchas gracias, Alicia, por haber venido. La escucharemos el viernes a la mañana en La Marca de la Almohada. Y nosotros nos vamos hasta mañana. Lo que sigue es Ayer Nomás. Chau. Chau. Corresponde a la universidad.